vamos a venir un poco más al fútbol de cada día y vamos a ver cómo se desarrolla esto de jugar en la Liga Mendocina. Y para conocer de este tema estamos en comunicación con Lucas Contreras, que es el técnico de la primera masculina de fútbol del Club Murialdo, que sabe de vueltas olímpicas, salió campeón en el 2008, también dirigió el SEC y ahora lo hemos contactado para que nos cuente cómo va su actividad. Hola Luquita, ¿cómo te va? Hola, buen día Daniel, buen día Mica, ¿cómo están? Todo bien, por lo menos todo tranquilo. Bueno, acá trabajando, no queda otro. Acá está el Martín también. Ah, Martín, ¿cómo estamos? Buen día, bien. Bueno, Luquita, contame, ¿qué es ser técnico de un equipo de primera del fútbol mendocino? Y primero que nada, ser técnico de un equipo de la primera del fútbol mendocino es algo muy lindo, algo muy gratificante para uno que está en el fútbol amateur, porque lo trata de llevar a la parte profesional en todo lo que hace. La verdad que es lindo, es lindo. ¿Cómo son tus días como técnico? No, mis días son, a ver, la semana la manejamos igual que un plantel profesional, trabajamos de lunes a viernes, después tenemos el domingo partido, manejamos esos días así, trabajamos con muchos pibes y chicos inferiores, porque en realidad lo que nosotros pretendemos es trabajar con chicos. Sabemos que el fútbol es una oportunidad muy importante para todo para los chicos de día de salir de la calle, así que eso es importante para nosotros. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Nica, ¿quién te habla? Un placer. Preguntarte cómo estás ligado vos de forma al club, si sos del barrio, si te lo presentaron como una propuesta, ya que es un club que tiene bastantes deportes en general. Sí, la verdad que yo estoy acá desde los 5 años que juego al fútbol. Después, gracias a Dios, salimos campeones en el 2008 y me dieron trabajo en el club, en la sede social, donde están todas las actividades deportivas, así como vos bien decís. Y bueno, me fui a dirigir al SEC, estuve en Huracán e Independiente, y bueno, y ahora con la comisión nueva, con un proyecto nuevo de jugar con todos los chicos del club, me volvieron a traer y hace 2-3 meses que estoy acá. Bien, y me hablas de proyecto, ¿cómo es para encarar este 2025? ¿Cuáles son las expectativas del grupo o cuáles son los objetivos que tienen principales para este año? No, los objetivos son claros, es jugar con los chicos del club, es promocionar a los chicos y bueno, y que los chicos sean una vidriera para poder seguir a los clubes que están en primera o que están en Nacional B, que Mendoza, gracias a Dios, tiene esa posibilidad, los tenemos acá cerca, así que eso es importante también. Luquita, cuando vos decís chicos, ubicarnos más o menos cuánta edad, qué edad tienen y cómo haces vos para relacionarte con ellos, con sus códigos, con sus formas de ser, con esto de las redes sociales, ¿cómo se es técnico de chicos muy jóvenes? Y los chicos, yo te digo, categoría 2007, 2008, lo que yo tengo jugando hoy día, que tenemos hoy día acá en el club. Y es complicado, sabemos que el tema de las redes sociales, los chicos a veces pasan por encima un montón de cosas. Pero cuando tienen un buen orden, yo creo que sobre todo en la casa, los chicos se adaptan bien a lo que nosotros estamos buscando hoy día. Nosotros lo que intentamos es que el chico entrene, que el chico cumpla un horario y que el chico respete todo lo que nosotros le proponemos acá. Acá capaz que es difícil por la juventud hoy día, pero es lo que nosotros intentamos. Hay muchos padres que a veces le sacan el fútbol como castigo o el deporte, y nosotros creemos que no es así. Yo creo que eso es una responsabilidad que ellos tienen que tener también, como la escuela, como todo, más vale, sin importancia que tiene la escuela, porque sabemos que la escuela es lo más importante. Bien, Luquitas, ¿y cómo haces vos para manejar las expectativas? Porque yo me imagino que detrás de cada chico, o al menos así lo vivenciaba yo, del otro lado del alambrado hay un padre que dice, este pibe me va a salvar. ¿Cómo haces para manejar eso? Y mira, nosotros estamos tratando de implementar que el padre hoy día, por ejemplo, lo que pasaba antes acá era que el padre entraba a todos los entrenamientos, que estaba todos los días, y quiera o no, eso al chico lo perturba, porque termina escuchando al padre y no al profe ni al técnico. Así que lo que nosotros estamos intentando hacer es, desde la parte de psicología también, que los chicos aprendan a también escuchar la palabra del que está enfrente de ellos y no tanto al padre. Sí sabemos que el padre, la familia es importante, pero bueno, de este lado sabemos que nosotros también somos importantes para llevarlo a lo que nosotros queremos. Sí, la verdad que hoy en día todo lo que rodea al fútbol parece ser que es mágico, que inmediatamente vas a salir de las situaciones económicas, pero bueno, las expectativas por ahí no se cumplen y eso me alegro que vos estés cumpliendo con esa situación de fijar lo que es importante y lo que no lo es en el fútbol. Luquita, suponete un jugador de fútbol de la primera de Murialdo. ¿Cómo se las arregla para jugar al fútbol? ¿Tiene que trabajar? ¿Se compra los botines? ¿Qué es lo que hace? Y un jugador de fútbol, no solamente en Murialdo, de la Liga Mendocina, que es amateur, se compra los botines, tiene que trabajar, porque no puede vivir del fútbol, así que tiene doble responsabilidad. Hay muchos jugadores de fútbol que, a pesar de ser chicos, tienen familia, así que tienen que salir a trabajar, y bueno, el fútbol también lo usan como un complemento, no quiere decir que juegan gratis, porque siempre hay clubes donde le pagan algo. Por ejemplo, Murialdo es un club donde les cumple, no mucho, pero por lo menos trata de darle una ayuda económica para que tengan, y eso es importante. Así que bueno, pero es doble responsabilidad, siempre digo yo, tratar de que vengan acá, de que sean profesionales, en algo que es muy amateur, pero de que cumplan con los horarios de entrenamiento, con los días de partido, y bueno, pero bueno, lo tratamos de llevar a cabo y lo hacen. ¿En qué horario se entrenan? Nosotros entrenamos a partir de las 4 de la tarde, 3 y media para 4, hasta las 6 y media más o menos. Bastante, Luquita, bastante. Y suponete, ¿cómo es un día de partido para un equipo de fútbol de la primera en la Liga Mendocina? Y un día de partido es, si tenemos el partido a las 4, nosotros lo citamos a las 2 y media de la tarde, estar ahí y jugar en el camarín. No hay tanta diferencia con la parte profesional en esa parte, porque nosotros tratamos de llevarlo a esa parte, para que ellos se motiven, entender esa parte, pero es así, es parecido a eso. Más vale que después el tema de la alimentación, todo eso lo tienen que manejar ellos, porque nosotros no podemos manejar, como en un equipo profesional, que manejan todo, toda esa parte de los profes. Bueno, Lucas, y viste que todo este trabajo que vos haces en la preparación del equipo, por ahí, es bueno que se refleje en los resultados, aunque no es lo único. ¿Y a ustedes cómo le ha ido en ese tema? Y gracias a Dios, hasta ahora estamos primero con muchos chicos del club. Segundo está Guaymallén, que justo ahora este domingo jugamos el clásico. Y la verdad que hacía mucho que Mundial no estaba en esta posición. Y la verdad que algo muy lindo para el club. Porque, a ver, como dijeron recién, no sé si fuiste vos, Dani, o tu compañero, este es un club social donde todas las actividades son importantes. No hay una actividad más importante que la otra. Y para mantener las diferentes disciplinas, tanto a la economía y a cantidad de personal, ¿hay alguna organización en general? ¿Se organizan? ¿Tienen asambleas? ¿Se juntan con las madres? ¿Algo en particular sobre eso? Y cada deporte tiene su subcomisión. Más vale que acá está todo con la cabeza de Rubén Gibarrucio, que es el presidente, bueno, Manganini, Omar Gibarrucio, Cristian Fla, que son las autoridades máximas del club, que son las que están por encima de todo, pero sabemos que cada subcomisión tiene su profe, hace sus reuniones con los padres, los técnicos los ponen ellos, después la ayuda que tiene acá en la parte económica, eso te lo va a saber explicar más la parte dirigencial. Viste, de cada actividad, que no todas las actividades son iguales. No todas se manejan de la misma manera. Bien. Lucas, mira, para ir terminando y agradecerte tu tiempo y la entrevista para con nosotros en colectivo por Radio Comunitaria La Mosquitera, ¿cómo se organiza las divisiones inferiores teniendo en cuenta esta propuesta que vos haces de jugar con chicos de la casa? No, las divisiones inferiores se organizan de la manera que nosotros, por ejemplo, hoy día Mundial tiene la posibilidad de jugar un torneo de AFA, un torneo regional que juega en inferiores, juega Liga Mendocina, juega FEMEFI, juega infantiles, tiene un montón, tiene muchos chicos, donde nosotros lo vamos complementando. Sabemos que los chicos que llegan a primera, lo tratamos de no bajarlos para que ellos ya estén arriba. Pero bueno, lo manejamos. Gracias a Dios tenemos. Murialdo siempre ha sido un club donde los chicos vienen mucho en cantidad, y gracias a Dios podemos sustentar todas las categorías de inferiores, de infantiles y de primero. Bueno, Luquitas, muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un gusto. te deseamos lo mejor. Te avisamos que Quiricocho Fútbol Club trae suerte, ¿eh? Así que no vaya a hacer cosas que andemos dando vueltas olímpicas por ahí, porque vas a tener que venir acá al estudio. Por supuesto, muchísimas gracias primero que nada por la nota y por interesarse por el fútbol de Mendoza, porque la verdad que no mucha gente conoce esta parte, la parte que uno no tiene, la parte de Mateo, que quiere intentar más que todo sacar a los chicos de la calle, porque sabemos que el fútbol es un deporte donde cualquier chico puede practicarlo, entonces eso es importante. La verdad que muchísimas gracias por la nota. Bueno, Luquita, ¿será hasta la próxima? Sí. Sí, Luca. Ah, no, yo quería preguntar antes que se vaya, ¿podría hacer, sí, Luquita, sí, una pregunta? Justamente para seguir alimentando el deporte y todo lo que conlleva a la difusión y que la gente vaya al club, ¿qué días entrenan? ¿Cuándo se acercan los pibes si quieren jugar, los días de entrenamiento y las calles, nada más, a ver dónde están ubicados en Guaymallén? Nosotros entramos de lunes a viernes. A partir de las poner la tener divisiones inferiores que entrenan a las 3 de la tarde, nosotros como primera a las 4, después otro a las 5, después tener a las 7, después tener el femenino también, porque ahora hemos también conseguido la que juega en la parte femenina también, de primera nada más, y está en la calle Urquiza, tiene la entrada por la calle Urquiza y Benavente. Bien, perfecto, eso quería saber para cerrar. Muchísimas gracias, Luquita, por la llamadita. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, como dije, bueno, de nuevo, gracias por realmente que les importe la parte del fútbol local, que casi nadie lo hace eso. Bueno, Lucas, será hasta la próxima. Bueno, nos estamos viendo, hasta la próxima y bueno, esperemos que me traiga suerte y que sí, podamos ganar el clásico. Acordate, Quiricocho. Ah, ¿cuándo es el clásico? Ah, este fin de semana. Este fin de semana, sí, jugamos el clásico el domingo con Guaymallén. Bueno, mucha suerte, Quiricocho trae suerte. Bueno, listo. Muchísimas gracias por la nota. Un abrazo. Nos estamos viendo. Chao, chao. Saludos, que tengan buen día. Saludos. Chao, chao.